Isabel I de Inglaterra estaba a favor de los bolos, los dados, los naipes y los clubes de esgrima. El alcalde y los concejales de Londres se oponían a estas diversiones. Los bolos, los dados, los naipes y los clubes de esgrima fueron permitidos. Isabel también vetó una ley que había sido aprobada en 1585 por ambas cámaras del Parlamento, que hubiese restringido pasatiempos dominicales tales como las competiciones de tiro y la asistencia a los teatros. Arguyó que lo que era suficientemente bueno para la reina, lo era también para sus súbditos. Además, el gobierno obtendría un beneficio del dinero que estaba siendo gastado en esas diversiones. Fue una de las pioneras de la SGAE.